todos y dice: aunque sé muy bien, ¿cómo? Que no volverá, así, mis labios nunca más para tomar. Sí, sí, sí. Aunque sé muy bien, que no volverá, mis labios nunca más para tomar. ¡Arriba, ya salimos! ¡Se cansaron! entonces todo el mundo con las palmas arriba, las palmas, las palmas, las palmas. ¡Eso es!